verdad. Bueno, pues somos Salomé y yo, que soy Aurora, y hemos estado en la caravana Abriendo Fronteras de 2023, y es lo que os vamos a contar, la experiencia de este año en la caravana. Por si alguien de las que estáis no conocéis el proyecto Caravana Abriendo Fronteras, voy a presentar lo que supone esta iniciativa. Caravana Abriendo Fronteras es una iniciativa que nació en el 2016 con el objetivo de conocer las tragedias que se están viviendo en las fronteras de nuestro estado y de Europa en general como consecuencia de las políticas migratorias que consideramos que son asesinas porque están llevando a la gente a morir, ¿no? Entonces, con la caravana lo que se pretende es conocer esta situación in situ con colectivos que están en las fronteras apoyando a esta gente, con las personas migrantes que están en este proceso también directamente, y conocerlo para difundir, que se sepa lo que está pasando, que es lo que queremos hacer hoy aquí, sensibilizar a la población civil y a la vez pues denunciar que no queremos denunciar y difundir, que no queremos ser cómplices de esas políticas migratorias, ¿no? La idea es que no ocurra lo que está ocurriendo, que es muy similar a lo que pasó cuando la Alemania nazi, de que la población después se sorprendió diciendo que no sabía lo que estaba pasando cuando veían pasar los trenes por delante, ¿no? Entonces, un poco es la situación, un poco mucho es la situación que se está viviendo hoy en día, de que miramos para otro lado, muchas veces porque no podemos hacer nada también, pero nosotras al menos pensamos que nuestra dignidad va en denunciar esta situación que se está dando, ¿no? Entonces, desde el 2016 ha ido a diferentes puntos de fronteras europeas y este año fuimos por segunda vez a Melilla porque se cumplía el aniversario de la mayor tragedia que se ha vivido en una frontera europea, ¿no? Que fue la masacre que ocurrió el 24 de junio de 2022. De hecho, la caravana siempre se ha celebrado en julio porque es la fecha en la que más gente puede participar, y este año se adelantó un mes para estar el 24 de junio en Melilla, conmemorando y homenajeando a las personas fallecidas y a todas las víctimas de aquella masacre, y a la vez exigiendo que se abra una investigación porque es la única forma en la que se puede buscar que esos hechos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Este año partimos 150 personas de todo el Estado español y de otros países también, que vamos a ir viendo en la presentación, nos iremos presentando a algunas participantes de otros estados y cuáles han sido sus tragedias, porque las tragedias de la migración no afectan solo a las personas migrantes, no solo son víctimas ellas, sino que son todas sus familias, ¿no? Entonces partimos de Madrid. En Madrid tuvimos el primer acto ante el Congreso. Nos manifestamos delante del Congreso porque consideramos que es el órgano legislativo, ¿no?, de nuestro país, entonces quienes están aprobando estas leyes asesinas, y también pues exigiendo, como os decía, que se abra una investigación en condiciones, denunciando también que la Fiscalía archivó en diciembre la investigación que se había abierto porque no encontraron causa que investigar, porque dijeron que esta masacre que había ocurrido no había pruebas de que ocurriese, de que hubiese sido en territorio español, cuando eso está más que demostrado, como luego veremos que sí que fue en territorio español. Incluso llegaron a decir que era en tierra de nadie, cuando eso en las fronteras no existe, o es Marruecos o es España, la tierra de nadie no existe, no es cuestión de que se lo inventen ahora. Bueno, pues empezamos ahí ante el Congreso, y allí pues hubo una rueda de prensa de presentación de la caravana. En esta rueda de prensa estaba María, esta mujer mexicana de 70 y muchos años, casi 80, sí, ¿no?, que tiene 4 hijos desaparecidos. Estaba Mar, que es una activista que ha participado en todas las caravanas, y luego estaban pues representantes de SOS Racismo, de la iniciativa, del proyecto de iniciativa de la Legislativa Popular de Regularización Ya, y estaba esta chica, es que tiene un nombre muy Quiñalejo, no, un nombre Saraji Bolecu. Bueno, esta chica es una asesora jurídica de Basí. Basí es un chico sudanés que estuvo en ese salto a la valla el 24 de junio. Fue devuelto en caliente, como todos los que consiguieron pasar y sobrevivieron. Y este chico le admitieron la petición de asilo en la embajada de Rabat en diciembre del año pasado. Desde entonces está en Marruecos, en una situación muy insegura, como están todos los subsaharianos en Marruecos, porque les detienen en la calle, les llevan al sur de Marruecos en autobuses donde les abandonan, o a las puertas del desierto, o a veces en el mismo desierto, o les deportan a Libia, a Níger, donde son territorios que pues todavía más inseguros, o también les deportan a Argelia. En Argelia cualquier negro que esté por la calle es detenido y mandado a países así más lejanos o al desierto. Entonces este chico todavía desde esa fecha está en Marruecos esperando la respuesta a su solicitud de asilo. Y como ejemplo de que, a ver, nos están demostrando continuamente que las vidas de las personas migrantes no importan, pero sin embargo sí que las utilizan como moneda de cambio en la política. Entonces el caso de este chico se debatió en el Congreso en febrero de este año, porque el PP hizo una propuesta de que se dejase venir a este chico a España para que tramitase directamente aquí su solicitud de asilo. Esta propuesta del PP fue apoyada por Vox, por Junts, por Esquerra Republicana y por la CUP. Ese mismo día en el Congreso se reprobó la actuación de Marlaska, seguramente que no era casualidad, ¿no?, sino que fue simplemente pues una manipulación más política con estas víctimas, ¿no?, de la violencia en las fronteras. Bueno, después de Madrid ya partimos para Melilla, y en Melilla asistimos a varias mesas redondas donde, bueno, pues nos estuvieron relatando la situación actual y la del salto, etcétera, ¿no? Entonces, en la primera mesa redonda, bueno, una de las personas que intervino fue una afrofeminista y activista antirracista, y bueno, pues por resumiros algunas de los conceptos y de lo que se habló allí, ¿no? Pues ella decía que la migración es consecuencia, la migración que se produce en África es por el expolio que estamos haciendo en Europa. Si no queremos migración, tenemos que dejar de expoliar, y si seguimos expoliando, tenemos que aceptar la migración como una consecuencia de ese expolio, ¿no? En esa mesa redonda también intervino Hussein, un chico sudanés. Este chico había saltado la valla el 3 de marzo, o sea, pocos días después de la tragedia del 24, perdón, antes del 24J. Entonces, él, porque después del 24J no ha habido ningún otro salto importante. Él decía que hay muchos saltos importantes, que había muchos saltos importantes en la valla, pero que no se da a conocer. Es decir, solo se da a conocer cuando a Marruecos le interesa utilizarlo en ese momento. El día que él saltó, saltó mucha gente. Desde entonces él está en España y de ese salto nunca se habló. Él hablaba de los motivos de la migración. Hay un estereotipo que siempre pensamos que las personas que vienen de África pues emigran solo por miseria. Pues no, tienen otros muchos más motivos. Y él hablaba pues que en Sudán no hay, también siempre pensamos que es porque no tienen futuro, ¿no? Pues no, es las causas muy parecidas a las que emigramos. También algunas personas, las que miran algunas personas occidentales, pues hablaba de que tienen muy mal sistema sanitario, muy mal sistema educativo, no es un país seguro, quieren una democracia, y entonces como viven en un estado militar, pues que no, y encima hay guerra, ¿no? Pues que tienen que salir de allí, no pueden salir por mar porque es muy peligroso, pero todo el tránsito que tienen que hacer, pues atravesando Libia, Níger, bueno, pues también son países súper peligrosos y muchos pues fallecen en ello, ¿no? Pero él decía que es que no les queda otra opción. Otra mujer muy interesante que intervino en esta mesa redonda es una abogada saharaui que relataba muy bien cómo todos los procesos migratorios establecidos como seguros están solo hechos para las personas blancas. Las personas negras no tienen acceso a ello. Lo primero, porque no tienen acceso a oficinas en la frontera para pedir el asilo, están cerradas. Antes del salto este en Melilla, las oficinas ya estaban cerradas, y es que ahora se blindó la frontera desde este salto. De hecho, en Melilla, otras veces que hemos ido, pues se veían muchos niños de la calle, y digo niños porque son niños, chicos los que están en la calle, no hay niñas. Si para los niños es peligroso, para las niñas, pues qué vamos a decir. Entonces había muchos niños en la calle y ahora ya no hay niños en la calle. Ahora pasa muy poca gente, y la poca gente que pasa, que consigue atravesar la valla, en eso sí que han mejorado, que no les tienen allí encerrados en Melilla, sino que les van permitiendo pasar a España, porque sí que cambió una ley nacional. Antes les daban una tarjeta roja que solo les servía para Melilla y para Ceuta, no les servía para estar en la península, cuando somos el mismo estado. Pero ahora sí que cambió, y con esa tarjeta roja pueden moverse también por el resto del territorio nacional. Entonces, esta chica hablaba de estas políticas deshumanizadoras y racistas, ¿no? Porque también nos hablaba de cómo cuando les rescatan en el mar, están obligados a llevar ese chándal de la Cruz Roja que vemos siempre en los telediarios, ¿no? Estén todos uniformados, no se lo pueden quitar. Van descalzos, les encierran o bien en hoteles o en CIEs, o siempre están encerrados cuando les recogen. Y bueno, pues hablaba de qué forma de deshumanizar es esa, y de tratar a personas que llevan igual 7 o 10 días en una patera arrojando cadáveres por la borda y bebiendo su propio orín, ¿no? Pues cómo estas políticas pues están deshumanizando a las personas extranjeras, ¿no? Esta chica también hablaba de cómo las mafias se están construyendo desde despachos que estamos pagando con nuestros propios impuestos, ¿no? Y además, pues las está construyendo gente que podemos viajar y que podemos migrar. Y entonces, pues hablaba de que nuestra dignidad, en la caravana muchas veces hablamos de esto, ¿no? Cuando se nos dice, pues es que no vais a conseguir nada. Nosotras pensamos que nuestra dignidad va en denunciar estas situaciones y en buscar en luchar porque haya políticas migratorias seguras para todas las personas, no solo para unas pocas. Bueno, al día siguiente, también en Melilla, tuvimos otras dos mesas redondas directamente ya relacionadas con la masacre del 24 de junio, y bueno, pues fue muy interesante una que hubo en la que había muchos testigos de esa jornada. Estaba un fotoperiodista melillense que se llama Javier Angosto. Este hombre dice que graba muchas veces saltos de la valla, y menos mal que los graba, porque dice que a la mañana siguiente, si va al cuartel de la Guardia Civil y refiere algo del salto, la Guardia Civil lo niega, ese salto no ha existido, o sea que menos mal que están grabados. Este hombre estuvo grabando ese día alrededor de una hora, se dio cuenta de la envergadura de la tragedia cuando llegó a su casa, mientras estaba allí, no sabía la dimensión, ¿no?, de los hechos. Habla de cómo le sobrevolaban continuamente mientras él estuvo grabando un helicóptero y un dron de la Guardia Civil, o sea que saben perfectamente lo que ha pasado, por eso lo están ocultando, ¿no? En las imágenes que él ha grabado se ve cómo la Guardia Civil está apedreando a un chaval que está en un tejadillo y están esperando a que caiga para que caiga por la parte española y devolverle a la marroquí, ¿no? Se ve también cómo están los policías marroquíes con la Policía Nacional Española en territorio nacional y con la Guardia Civil trabajando allí todos, bueno, trabajando, pegando, maltratando, tirando botes de humo, conjuntamente a todas las personas que han atravesado, cómo les devuelven, cómo hacen las devoluciones en calientes. se sospecha por las imágenes que hay que muchos de ellos además eran menores, pero claro, esto no se ha podido demostrar. Y entonces cuando la Fiscalía archivó el caso en diciembre, que lo archivó bien rapidito, lo único que recriminó fue precisamente esas pedradas de la Guardia Civil, o sea, notificó a la Guardia Civil que había habido algún Guardia Civil que había tirado piedras, pues sí tenían que sancionar a algún Guardia Civil. Esa es la única consecuencia de esa investigación, porque por lo demás han dicho que la respuesta de la Guardia Civil fue proporcionada, que es lo que decíamos antes, que no fue en territorio nacional. Y bueno, ya oímos las vergonzosas declaraciones de nuestro presidente del gobierno cuando dijo que las fuerzas de seguridad y orden de nuestro país habían actuado en perfecta colaboración y que habían hecho un muy buen trabajo con la policía marroquí, ¿no? Respecto de la tragedia de ese día, decir que hay 37 muertos oficialmente, pero Amnistía Internacional ha sacado un informe ahora en el aniversario y Amnistía Internacional habla de unos 100 muertos, porque ese es el número de personas que sus familias no han vuelto a tener noticias de ellos en un año. Está más que grabado, y hay un documental muy bueno, no sé si lo habéis visto, de la BBC, en el que salen muchas de estas imágenes, cómo les remataban cuando estaban agonizando. Estuvieron unas 10 horas amontonados vivos y muertos y heridos graves. Los chicos han relatado después cómo no se atrevían a moverse porque el que se movía pues igual era rematado. Había una ambulancia cerca en la parte española que nadie solicitó que interviniese, y cuando les sacaron de allí les metieron en autobuses. Algún chico murió en los autobuses, en el traslado de los autobuses, y les devolvieron al sur de Marruecos, y pues eso, en las fronteras con los países del sur o en el desierto. Entonces se calcula eso, que hay unos 100 muertos, porque por lo menos hay hasta ese número de desaparecidos, y unas 500 víctimas, porque pues hubo muchos heridos y se sabe que muchos fueron heridos graves. En esta mesa redonda, bueno, también estaba Javier Baeza, que es otro periodista también de Melilla, que también, como este otro Javier Angosto, documenta los actos a la valla. Y estaba también John Iñárritu, que estuvo en la comisión de investigación del Ministerio del Interior. Entonces, él relataba cómo cuando llegaron a Melilla, como comisión de investigación del Parlamento Español, la Guardia Civil no les dejaba acercarse al punto del barrio chino donde había ocurrido la masacre y les querían poner vídeos de la valla. Entonces ellos dijeron que no habían ido desde Madrid para ver vídeos de la valla, porque eso ya lo podían haber visto en Madrid. Y dice que les costó conseguir, que tuvieron que montar pollo para que les permitiesen una visita oficial al lugar de la masacre. Luego, por supuesto, no les dejaron ver las cámaras que había allí en los puntos de grabación, porque dicen que no han grabado nada, que si esta no miraba, que si la otra no grabó. O sea, tenéis que ver la valla, que por la noche, bueno, una noche tuvimos la ocasión de verla desde el autobús, todo el perímetro de la valla, cómo está de iluminada toda la valla que rodea Melilla, es impresionante, y los controles y las cámaras que hay. Claro, pues justo esas no grababan, ¿no? Fue este John el que comentó que él había viajado antes de la comisión, había estado a la semana de la masacre allí en Melilla con José Palazón, que es otro activista de Melilla, y a la semana dieron una vuelta por el lugar de los hechos, recogieron al menos 150 botes de humo y otras tantas más o menos pelotas de goma, que además, bueno, ellos hablan de cómo las pelotas de goma estaban reventadas, por lo visto se pueden disparar con tres intensidades de fuerza, y si la pelota de goma está reventada es que han disparado con la máxima fuerza. Bueno, pues todo esto es lo que nuestro gobierno no quiere investigar, de Marruecos tampoco, y ahora nuestro presidente está de vacaciones allí en Marruecos, ¿no? Bueno, igual ya vuelve. Bueno, siguiente hoja. Siguiente hoja, siguiente acto. Va a seguir unos tantos actos. Bueno, por la tarde hicimos una manifestación, fuimos hasta el lugar del barrio chino donde ocurrió, y bueno, pues hicimos ahí un acto de homenaje y de memoria pues a todas las víctimas, ¿no? Al día siguiente hubo otro encuentro, bueno, pues hablando de otras fronteras, ¿no? Porque en este encuentro, bueno, además de María, que os la he presentado antes, la madre mexicana que tiene 4 hijos desaparecidos, primero la desaparecieron 2 y luego otros 2, de 8 hijos que tiene. Entonces, esta mujer, después de la desaparición de sus hijos, solo encontró el motivo para seguir viviendo en la búsqueda de sus hijos. Y se ha ido creando una red internacional de búsqueda en la que se van apoyando y enseñando a buscar y a rastrear. Esta mujer había enseñado a rastrear a Mario Vergara. Mario Vergara es otro activista buscador del estado de Guerrero de México que estuvo a estar con nosotras en 2 caravanas más. Le desapareció un hermano y llevaba creo que unos 10 años así buscando a su hermano. Y entonces pues han ido mejorando, porque como no encuentran ningún apoyo del Estado mexicano, en México se calcula que hay unas 100.000 personas desaparecidas, y entonces los familiares se van autoorganizando y se van apoyando, y Mario pues tenía mucha experiencia en qué partes de los cerros buscar, pues por la forma en que veía la tierra, por los relatos que le contaban los de los pueblos. Entonces van intercambiando información y van buscando allá donde les dicen desde algunas aldeas que puede haber personas desaparecidas enterradas. Mario murió este año en un accidente laboral con todas las amenazas que tenía de su gobierno, y bueno, pues murió en un accidente laboral, y había sido pues como familiar en esta, había como María decía siempre que había sido como un hijo más para ella en estas labores de búsqueda, ¿no? Luego estaba también una chica afgana, que esta chica era la esposa de un afgano que murió en el naufragio que hubo en la costa de Cutro, al sur de Italia, en febrero de este año. Murieron 60 personas de 200 que venían en una patera. Y esta chica hablaba de cómo ella había tenido el lujo, digamos, podía haberse desplazado de Afganistán a Cutro para reconocer el cadáver, identificar el cadáver, y pudo estar allí en Cutro un mes empezando a hacer el duelo y volver a su país con el cadáver. Porque uno de los temas que hemos tratado, ahora vamos a ir viendo también en esta caravana, es cómo la violencia de las fronteras no solo termina con la vida de las personas, sino que va más allá de la muerte, porque se sigue torturando a las familias después de que sus familiares han muerto. Bueno, se habló también de algo que, bueno, la caravana comentábamos y nos parecía un concepto más que interesante, de que se está librando una guerra de baja intensidad en las fronteras, donde el escenario de la guerra son las mismas fronteras y las víctimas son las personas migrantes, ¿no? Pero es que estas torturas que se están haciendo a las personas migrantes y a sus familias está ocurriendo en todas las fronteras del mundo de una forma muy similar. Por la tarde hicimos un círculo del silencio, pues siempre en memoria de todas las personas muertas, desaparecidas, de sus familias, en homenaje a ellas, y también por salvaguarda, como hablaba antes, de esta dignidad que creemos que nos va en ello, ¿no? El denunciar esta situación, el conmemorar todas estas tragedias. Y, bueno, pues, a la vuelta en el ferry, pues hicimos un homenaje en el mar Mediterráneo, a todas las personas que estarán ahí desaparecidas. Y con nosotras viajó una de las mantas de la memoria. Hay unas cuantas mantas de la memoria en el mundo. Esta la trajo Hanna. Hanna es esta mujer del Valle de Susa que conocimos el año pasado en la frontera italo-francesa, que tienen también ahí una buena red social y de apoyo a las personas en tránsito en esa frontera. Y allí nació la idea de las mantas de la memoria, donde se teje el nombre de personas desaparecidas. La familia pide que se le teja, y cualquier persona que quiera tener presente en ese momento a esa víctima, pues se le teje el nombre. Y hay muchos tejidos también que no tienen nombre, que son desaparecidos. También se les teje cuando alguien encuentra un cadáver y quiere también tener esa memoria y ese homenaje, ¿no? Bueno, al día siguiente ya hicimos el tránsito por la noche y ya amanecimos en Málaga. Fuimos a desayunar a esta casa ocupar, tiene ahí un centro social en el centro de Málaga, bueno, pues con proyectos muy interesantes. Ahí tuvimos un desayuno comunitario y después tuvimos la rueda de prensa de las actividades de ese día. Y ese día la primera acción que hicimos por la mañana fue una concentración delante de esta empresa, European Security Agency, como se dice, que es la única fábrica de concertinas de Europa que tenemos el orgullo de tener en nuestro país, ¿no? Su página web a mí me parece escalofriante, porque su orgullo se basa en ser, como digo, la única empresa europea experta en seguridad pasiva, con un buen mercado internacional, exporta a 20 países, con una larga trayectoria y experiencia, 10 años ya fabricando alambres de cuchillas de acero. Ellos son los que lo definen así, no yo. Con todas las homologaciones y certificados ISO de calidad, porque la calidad, la seguridad, todo eso es la garantía de sus clientes, cuando estamos hablando de que están vendiendo herramientas que hieren a las personas hasta la muerte, ¿no? Que las fronteras hoy en día cada vez están más abiertas a las mercancías y al dinero, pero sin embargo, pues a muchas personas les cuesta la vida atravesar la semilla. Y además no podemos olvidar no solo las personas que mueren como consecuencia de las concertinas, sino todas las personas que quedan gravemente heridas, que son personas que no van a tener ningún acceso a servicios sanitarios. Entonces, quedan con unas secuelas de por vida, pues terribles. Aquí en Santander también tenemos el dudoso orgullo de ser el único puerto español donde hay instaladas concertinas. De la noche a la mañana, en una comisión de la autoridad portuaria, sin pasar todos los trámites administrativos necesarios para aprobarlo, se lo saltaron a la torera y acordaron rodear todo el perímetro del puerto con concertinas. Cuando Pasaje Seguro nos enteramos, ya habían instalado 1 kilómetro y faltaban instalar los otros 9 kilómetros. Y bueno, pues en una denuncia conjunta con otros muchos colectivos, partidos políticos de Santander y de Cantabria, conseguimos paralizar la instalación de esas otras concertinas que estaban previstas, pero aún no hemos conseguido que desmonten el kilómetro que está instalado, a pesar de que el defensor del pueblo nos ha contestado diciendo que es una medida desproporcionada, que no se debe criminalizar así a las personas migrantes y que además se está incumpliendo la legislación vigente, que dice que todas las fronteras, incluidas los puertos, los aeropuertos, las carreteras, tienen que ser espacios seguros para las personas que transitan por ellos. Este día por la tarde tuvimos una mesa redonda en donde se trató mucho el tema que comentaba antes de cómo se sigue maltratando a las personas víctimas de la violencia de las fronteras, incluso después de muertas, y a sus familias, ¿no? Estuvo esta mujer de abajo, a vuestra derecha, es una forense muy activa en la identificación de cadáveres que aparecen en la costa de Salobreña, de Motril, traídos por el mar. Entonces esta mujer nos contaba cómo en nuestro país, para la identificación de un cadáver, exigen que se haga una identificación positiva. Una identificación positiva quiere decir que sea hecha por ADN, por la ficha dental o por las huellas dactilares. Sin embargo, hay otra forma de identificar cadáveres, que es por evidencias, ¿no? Pues porque alguien le reconoce por una foto, por cosas que han encontrado en sus bolsillos. Parece ser que muchas personas que emigran desde África vienen con tierra de sus aldeas en los bolsillos, con semillas, porque para ellos es un tesoro muy valioso para empezar aquí, pues de ahí se podrían deducir datos, pero no lo permiten. En Centroamérica ya se ha admitido la identificación de cadáveres por evidencias, pero aquí no. Y claro, al pedirlo por identificación positiva, que hacen falta pruebas genéticas, si la familia no está aquí, pues es imposible cotejar los datos y reconocer el cadáver. Y la familia no está aquí precisamente porque no se les dan los visados para que puedan venir, porque la forense nos decía, si es que si se les permitiese venir en 15 días se hacen las pruebas genéticas, se identifica el cadáver, muchas veces no se le podrían llevar, porque sabemos que la repatriación de un cadáver pues es muy caro, muchas familias no podían permitir, pero por lo menos podrían hacerle el homenaje y enterrarla en condiciones dignas, ¿no? Otra cosa sorprendente que también nos decía es que hay un fichero nacional de desaparecidos donde se van incluyendo los datos que se va teniendo de cada persona desaparecida. A las personas que están muriendo en las fronteras no permiten meterles en ese fichero nacional de desaparecidos porque dicen que se saturarían la base de datos. Es que imaginaros, mayor hipocresía, están reconociendo que está muriendo muchísima gente, pero no vamos a investigar nada, ¿no? Pues sí, quiero contaros algo más. Bueno, hasta aquí. Ella decía que, claro, cuando la frontera está en el mar habría que cambiar los protocolos, ¿no? En esto de la identificación por evidencias, el caso de nuestra amiga Ana Elena, conoció unos chicos ahí en Melilla que atravesaron nadando, unos chicos muy jovencines, menores. Atravesaron nadando y uno de ellos falleció al llegar a la costa y quedó el cadáver entre las rocas. Ellos no lo pudieron sacar porque se le estaba muy mal la mar. Y los chicos fueron donde las autoridades y dijeron, el cadáver de nuestro amigo está ahí abajo, no hemos podido sacar, tiene un bañador de estos colores, el bañador se lo había regalado su madre para el viaje. Y él está con el bañador de su madre en ese sitio. Bueno, tardaron en sacar el cadáver del chico, efectivamente estaba con el bañador. Y ese cadáver, que lleva en la morgue no se sabe cuánto tiempo, pues está sin identificar. Esto sería una identificación por evidencia. Los chicos han dicho, es nuestro amigo, el fulanito. Pues no lo reconocen. Perdona, creo que son 2 meses los que lo dejan en la morgue. Pues después me parece que se hace cargo el ayuntamiento de cada comunidad del entierro. Pero aquí no lo sé, pero en Nador, en la morgue siguen 20 y tantos cadáveres del salto a la valla del 24 de junio. 20 y tantos cadáveres siguen en la morgue. Posiblemente sean diferentes legislaciones, ¿no? En un país. Pero claro, como vemos también hay unos protocolos para las personas blancas y otros para las personas, o sea, posiblemente estos puedan estar más de 2 meses también en las morgues. Espera, esto quería ya añadir dos cosas. Primero, la importancia que nos contaban de las asociaciones, porque claro, al final son las asociaciones las que ejercen de familias a la hora de reivindicar la identificación, etcétera, ¿no? Y también la complicación que tienen de que dejan de ser, o sea, estos cuerpos dejan de tener cualquier tipo, dejan de ser sujetos políticos, sujetos jurídicos. Entonces tienen que ser ellas las que se organizan. Y luego también la importancia que tienen de las familias que están organizadas, hay ciertas redes de comunicación de esas personas que emigran. Entonces muchos de ellos, muchos chavales y muchas familias cuentan con teléfonos de gente que está aquí, también pues eso, para saber cuándo han llegado, en la situación en la que se encuentran, etc. Y esto va a venir porque, o sea, nos interesa como también contar el relato de toda la transición, ¿no? Que no solo nos quedemos en esas personas que están cruzando el mar, de repente se mueren y ya está. Esa gente tiene un pasado, tiene un futuro que luego también vamos a ir viendo de alguna manera, ¿no? Pero la importancia es de dignificar y de ver que son personas con historias vitales, con familias y con proyectos, ¿no? Pues en esta mesa redonda estaba también el presidente de la Asociación Cultural La Desbanda. Ese día además ellos nos invitaron a comer y por la tarde hicimos un acto en memoria de La Desbanda, en memoria y en conocimiento, ¿no? La Desbanda, pues para quienes no sepáis, yo no sabía, yo soy bastante ignorante de la historia, pero... Y además, La Desbanda es la mayor masacre que se ha hecho a población civil en territorio, en una guerra europea. La Desbanda fue en febrero del 37 y poco después fue el bombardeo de Guernica, en Guernica, a ver, está mal hacer comparaciones. Pero en Guernica murieron 1.500 personas, en La Desbanda se calcula que murieron entre 5.000 y 10.000, y es algo pues muy ignorado por toda la población española, algo de lo que nunca se ha hablado. Entonces, La Desbanda fue la huida masiva que hubo desde Málaga, cuando estaban llegando las tropas nacionales a Málaga. Les interesaba mucho ganar ese puerto porque era la forma que tenían de controlar todos los militares, todo lo que vendría de África, porque tenía mucho apoyo desde los regulares y el ejército que estaba en África. Entonces interesaba mucho ganar ese puerto, y días antes de tomar Málaga, Queipo de Llano, que estaba dirigiendo todo el alzamiento en Andalucía, pues tuvo una campaña de terror en Radio Sevilla, y entonces lanzaba mensajes del tipo: se van a enterar ahora esas comunistas y anarquistas que, como practican el amor libre, se van a enterar ahora de lo que es tener unos buenos hombres y no esos milicianos maricones. Entonces los regulares, que habían hecho por muchas salvajadas como en todas las guerras, la población les tenía terror. Queipo de Llano mandando ese mensaje, aterrorizando a la población los días previos. Entonces, a medida que se acercaron las tropas del alzamiento, pues salieron huyendo masivamente. Se calcula que unas 150.000 o 200.000 personas, porque a Málaga habían llegado ya refugiados de otras provincias de Andalucía, de Cádiz, de Huelva. Entonces salieron huyendo hacia Almería y se encontraron en una ratonera, porque iban por la carretera de la costa y les estaban bombardeando desde el cielo, les estaban bombardeando desde el mar, porque les bombardeaban el ejército italiano, el ejército alemán, las fragatas españolas, el Baleares, el Canarias, el capitán Cervera. Entonces estuvieron aproximadamente una semana los que sobrevivieron en unas condiciones lamentables y con ataques continuamente, y se calcula que ahí murieron entre 5.000 y 10.000 personas, de los cuales muchos cadáveres nunca se han recuperado ni las familias han sabido dónde acabaron. Las personas que pudieron llegar a Almería, porque además les cortaron el camino en Motril, las personas que pudieron llegar de allí, algunos subieron para Valencia, otros embarcaron, otros acabaron en Francia, otros fueron hasta Cataluña. En Cataluña salieron ya en abril del 39 al exilio a Francia muchas personas. La verdad es que merece la pena leer, ¿no?, sobre la tragedia. Hay dos documentales muy buenos, he visto dos, de un programa que se llama Los Reporteros, de Canal Sur Televisión, pues se titula La Desbanda de Málaga en 1937, fácil de encontrar, y la verdad es que merece la pena, porque hay supervivientes que relatan que estuvieron allí. Entonces, de esto nunca se ha hablado porque, las tropas del alzamiento evidentemente no podían enorgullecerse de la masacre que causaron, pero también el ejército republicano luego se sintió muy avergonzado porque nunca esperaban que hubiera, que pudiera llegar a ocurrir tal tragedia. Entonces es algo que tanto de un lado a otro se ha tapado históricamente. Y esta asociación cultural con la que estuvimos, que llevan trabajando desde el año 2005, dicen que al principio, cuando en 2005 se calcula que el 5% de la población andaluza solo sabía lo que había ocurrido en la desbandada, y que ahora pues entre el 40 y el 50% lo sabe. Ellos van a centros escolares, bueno, pues hacen toda la pedagogía y difusión que pueden para que se conozca esto, porque y vemos otra vez más, ¿no?, cómo a las personas en busca de refugio se las ha maltratado históricamente y seguimos repitiendo el maltrato, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente comenzamos el día en el cementerio de Motril. A la costa de Motril llegan muchos cadáveres que les trae el mar, de desaparecidos, de personas sin identificar. Y entonces pues gente del pueblo de Motril, ya hace años, desde el 2012, dijeron que además es que esto surgió de una forma muy espontánea, ¿no? Pues un día había llevado el mar el cadáver de un niño y iban a enterrarle, le tierra el ayuntamiento con su cajita blanca. Y entonces gente del pueblo surgió espontáneamente diciendo: alguien tiene que llevar esta cajita, no puede ser que solo lo lleven las autoridades por obligación, ¿no? Alguien tiene que sufrir a su familia en estos momentos, y gente del pueblo pues acompañó. Desde entonces se organizan para rendir homenaje, para enterrar de forma digna a las personas sin identificar que trae el mar. Han conseguido, porque el ayuntamiento, hay gente en el ayuntamiento, en la corporación, que ya no quiere hacerse cargo de los enterramientos de personas sin identificar, porque pues allí llegan muchas. Dicen que tienen un alcalde que persevera en que eso lo tienen que hacer ellos, es un alcalde del PP. Dicen que el alcalde está por la labor, y gracias a él, que lleva toda la transición de alcalde, porque gracias a él se le sigue enterrando. Y luego las personas del pueblo son las que se ocupan de poner, bueno, les entierran en los nichos que la gente del pueblo no quiere, claro, en los nichos más altos, más apartados, bueno, ¿no?, pues los que sobran. Y la gente del pueblo les pone simplemente pues grabado en el cemento pues los datos que puedan tener: varón, 17 años, por ejemplo, ¿no? Y luego hay un profesor de la Escuela de Artes y Oficios que se dedica pues a hacer una cerámica y adornar un poquito pues la tumba de cada una de estas personas. Y te paso a ti la palabra, ¿no? Es cierto que yo tengo apuntado desde el 2002 que se estaban realizando esos funerales. Sí. Y luego también pues eso, como la importancia de que estuvieron dándole vueltas a qué tipo de elementos utilizar para identificar estas tumbas, vaya, podríamos decir, estos nichos, y no quisieron utilizar tampoco ningún tipo de elemento religioso pues para asumir cualquier tipo de creencia, y sobre todo eso, la importancia de dignificar, ¿no? Aquí también hay niños, niñas, sobre todo, o sea, como mínimo está la fecha de aparición del cuerpo. De aquí pues un poco también lo que decíamos, ¿no?, de seguir ese relato. Y bueno, pues desde Granada... No, porque así voy, si quieres. Gracias. Nos fuimos hasta Almería. Como veis, en 9 días hicimos, yo siempre lo decía, digo, estamos haciendo un máster realmente, porque fueron días muy intensos. Aquí no estamos viendo cronológicamente igual día a día, pero todo esto, allí en el fervor de la batalla, es como que estás muy abierto y hay mucha emoción, ¿no? En Almería nos acercaron a otra realidad también muy concreta de aquella zona. Y nada más llegar, ya estuvimos directamente en una mesa redonda, Vidas sin Derechos. No sé si alguien de los aquí presentes habéis estado en Almería, pero cuando hablan del mar de plástico, pues yo creo que se quedan cortos. Debe ser aquello un océano o algo así. Impacta en demasía, porque además de las grandes extensiones, realmente los invernaderos buscan cualquier tipo de recoveco para adaptarse a la orografía y están por todas partes. Entonces, justamente en esta mesa redonda, lo que pudimos escuchar fueron testimonios de personas que habían llegado a Almería, por eso la importancia de seguir, ¿no? Hay gente que se queda en el mar, pero hay gente que llega a tierra. Y en el caso de Almería, muchas de estas personas acaban trabajando, por supuesto que sin papeles y en situación irregular, en estos invernaderos. En estos invernaderos, cuando hace calor, llegan a 50 grados y cuando hace frío, pues hace un frío inmenso. Esta gente, claro, llega y lo que vive son en chabolas. Yo por eso a mí no me gusta hablar de primer mundo, quinto mundo. Creo que vivimos todos en un mundo, ¿no? Pero cuando hablan de que el cuarto mundo es el tercero dentro del primero, creo que lo entendimos así, porque las chabolas, realmente las imágenes que nos mostraban, eran chabolas al lado de los invernaderos, fuera de los núcleos urbanos o de los centros, y por supuesto que totalmente aislados, en unas condiciones que a veces no había luz, no había suministros, no había agua, etcétera. A ver, que no quiero que se me olvide nada de... Uno de los problemas que encuentran, que luego vamos a hablar más de ellos, es el tema del empadronamiento, del padrón. Pero para que os hagáis una idea, cuando una persona llega a este estado y se encuentra en situación irregular, tiene como dos maneras, bueno, hay alguna más, ¿no? Pero dos de las maneras para poder regularizar es, ¿cómo se llama? La solicitud de... Que se me ha ido. El arraigo. El arraigo, gracias. El arraigo social o el arraigo laboral, ¿vale? Esta gente lo que pretende es solicitar el arraigo laboral. Para ello necesitas estar 2 años trabajando en negro porque no tienes permiso de trabajo y a los 2 años tener que justificar que has estado en el estado y además tener un contrato laboral de al menos 1 año en jornada completa, ¿vale? Para que esto se nos ubique, afortunados seamos. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas personas empleadoras lo que dicen a esa persona que llega a trabajar es, por 7.000, 8.000 euros yo te vendo el padrón y a los 2 años yo te voy a dar ese contrato laboral. ¿Qué ocurre? Que esa gente que llega sin información, sin conocer cuáles son sus derechos, muchos y muchas de ellas sin ningún vínculo con el exterior, ni siquiera con otras personas, lo que dicen es, vale, si estoy esos 2 años y al final sé que me vas a ayudar a poder pasar este trámite, estamos en ello. ¿Qué pasa? Que les engañan. Claro, ese dinero muchas veces ni siquiera los propios personas migrantes llegan a tenerlo, ¿no? Pero al final es como esa deshumanización de la que hablamos, ese aislamiento. Además, cuando llega el empleador, un poco el sistema es, llega a un punto donde están esperando y dicen, hoy necesitamos a 7 personas, pues venga, 7 personas que cobran una media de 4 o 5 horas al día trabajando ahí debajo de los invernaderos. No, 4 o 5 horas. De 5 euros a la hora. Horas invernaderas. Entonces eso, puede ser que haya días que trabajen, días que no trabajen, y de aquella manera. ¿Qué ocurre? Que además tampoco les permiten, pues, o sea, muchas veces lo que hacen es seleccionar a personas de distintos orígenes con distinto idioma, porque si no hablamos entre nosotras no nos vamos a organizar. Y entonces aquí, o sea, vamos a dejar a seguir siendo individuos, ¿no? Mucho más, pues mucho más maleables, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué pasa? Que en los asentamientos estos chabolistas también en muchas ocasiones los consideran como ilegales, entonces les echan de allí. Pero claro, las instituciones tampoco les dan una alternativa habitacional absolutamente de ningún tipo. Incluso en Huelva nos dicen que ese tipo de asentamientos muchas veces hay incendios que son provocados, pero es que esa gente tiene que ir a algún sitio. Entonces acaba buscando su vida como puede, ¿no? De alguna forma. Y luego también lo que hablaban era del bloqueo que hay de los medios de información. Esto es una realidad que todo el mundo conoce en Almería, pero realmente está totalmente cubierta, que fue algo que también pasó un poco en Melilla, ¿no? Que nosotros llegamos allí de distintos puntos del Estado como reivindicando, con esa energía, con esa sensibilización de la situación que habíamos vivido, y sin embargo la gente que vivía en Melilla estaba un poquitín de espaldas, ¿no? Pues con este tipo de situaciones también te encuentras esa espalda de la gente, que bueno, también es cierto que había gente que estaba organizada y que estaba luchando por los derechos de estas personas, pero también clama un poco el cielo, pues sea otra ignorancia, podríamos decir, ¿no? Y antes os hablaba del padrón, porque al día siguiente nos fuimos a concentrar delante del Ayuntamiento de Níjar por el padrón. ¿Qué ocurre? Que el padrón es un sistema o un certificado que llega a ser vital a la hora de... Como hemos dicho la palabra que se me había olvidado. Del arraigo. A la hora de solicitar el arraigo es fundamental. La gente tiene que demostrar que ha estado en el estado, que no ha salido y además el padrón te da el permiso o el acceso a una serie de servicios municipales, llámese la biblioteca, llámese servicios sociales, llámese, yo por eso cuando dice la gente, no, es que los inmigrantes vienen a, viven de subvenciones. Yo digo, pues no tienen ni siquiera acceso a ellas. O sea, si ni siquiera les abren las puertas de servicios sociales, ¿cómo estamos generando, ¿no?, como que estos idearios, ¿no?, colectivos? Y por otro lado, el padrón es un derecho que tenemos todas las personas. De que nos den el certificado de padrón, vivamos donde vivamos. Esto quiere decir que si yo vivo debajo del puente, yo tengo derecho a recibir un padrón debajo del puente. Sin embargo, a esta gente les están negando ese propio derecho. Y por ello hicimos esta manifestación e incluso registramos un escrito solicitando que realmente las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Níjar, pues cumplieran la legislación vigente al respecto. Tú dime si quieres seguir añadiendo cosas, que yo tengo aquí de todo. Vale. A la línea de esto sí que me gustaría decir, por cierto, que hablando con Aurora y con otras compas de Cantabria, muchas veces la población en general no conoce que el hecho de empadronar a alguien no conlleva ningún tipo de obligación administrativa ni de ningún tipo. Y nos hemos dado cuenta que en Cantabria también se están vendiendo padrones de gente inmigrante que viene, que necesita, igual sí que está pagando su alquiler, el piso, donde sea, pero les están negando el padrón. Entonces sí que como que pensábamos, esto lo lanzamos aquí por si se nos ocurre entre todas, como primicia, cómo poder articular algún sistema en el que personas que estén dispuestas a empadronar a alguien, pues se pudiera hacer, ¿no? Como poner en contacto o ver. El único perjuicio que pudiera tener es que si la persona que está empadronando quiere solicitar algún tipo de subvención o de ayuda y dependa del número de personas que están viviendo en la casa. Para el resto, yo creo que tanto Aurora como yo hemos tenido a gente empadronada en nuestras casas y todo bien. y seguimos aquí. Vale. Bueno, pues de aquí volvimos a Almería. Fuimos a comer a La Resistencia, que es un espacio también social y cultural autogestionado, donde, pues eso, gente activista, gente que sigue generando, pues de alguna manera, ese pensamiento crítico y esa puesta en marcha, ¿no? Ese pasar a la acción. Y luego por la tarde tuvimos una experiencia súper bonita que se llamó la Ruta del Muerterráneo. Esta fue una actividad que organizó la Universidad Popular de Almería. Entonces fue un paseo por distintos puntos de Almería, de cierto calado, pero en todos los puntos había algún tipo de actividad cultural o artística. Se leyeron poemas, se cantó, se hicieron performance y se juntó de alguna manera como que ese punto reivindicativo con una sensibilización que yo creo que podría llegar a ser quizá incluso más emocional, ¿no? Pero que sí que vimos que calaba y también fue otra idea que nos trajimos para acá de que igual en algún momento hay que replicar, ¿no?, dentro de las acciones que se convocan aquí en Cantabria por parte de las organizaciones. Bueno, y como os digo, como este era un máster, pues otra mesa redonda, otra vez a tomar nota. Desde Almería nos fuimos para Valencia. Yo creo que fue el trayecto más largo que tuvimos y allí nos estaba esperando otra mesa redonda que se llamaba Guerra de Fronteras, donde, por ser fiel a los datos reales, participaron Gabriela Sánchez de Diario.es, que es la coordinadora de Salambre, que bueno, algunos conocéis, y Lucila Rodríguez Alarcón de la organización Por Causa. Cosas que tengo yo aquí anotadas que quería traer de esa charla. Al final se vende ese mensaje de que la migración llega a suponer un peligro para el Estado, ¿no? Y cuando empezamos a pensar que esos otros, esas otras desconocidos que deshumanizamos, que son diferentes, que incluso nos viene a dar miedo porque debe ser gente que nos viene a quitar el trabajo y por la noche nos saca navajas, no lo tengo muy claro. Eso hace que se acaba generando ese discurso, ese mensaje de securitización, ¿no? Necesitamos estar seguras, necesitamos que nuestras calles sean seguras, necesitamos que no pasen verjas, necesitamos tener cámaras y claro, todo esto acaba siendo muy perverso. Una de las cosas que nosotros hablábamos era la importancia de la interacción con esas personas para ver que son como nosotras, o sea, que esa gente se mueve por los mismos intereses que nosotras, que quieren tener un proyecto vital, que quieren trabajar, que quieren desarrollar su futuro. Entonces dices, qué importante eso, el que no se sigan poniendo, no se sigan planteando como gente que se mueve, que no tienen caras, que no tienen rostros, que no tienen nombres. De hecho, en Melilla yo recuerdo que se leyeron los 37 nombres y apellidos de las personas, que eso conllevó un ratito, pero la importancia de dignificar y de recordar a esas personas, ¿no? Por un lado. Luego también, pues eso, que al final los muros que se están creando después del 11S se ha cambiado también como que esa narrativa de que por la seguridad todo vale. Entonces hemos pasado de tener 21 muros en el mundo a tener más de 80 aproximadamente. Seguimos separando en vez de tejiendo puentes. Luego también, bueno, pues el negocio de las migraciones, realmente todo ese dinero que mueve la cantidad de empresas, sobre todo del IBEX 35, que están de diversas maneras financiando todo el tema de las migraciones, esos sistemas migratorios, podríamos decir, y la dificultad en la trazabilidad de realmente ver hasta dónde llegan, ¿no? O sea, realmente la organización, por ejemplo, Por Causa, es a una de las cosas que se dedica a ver dónde financian, qué están financiando, dónde meten dinero, quién es el presidente, quién es la subdelegada, quién es... porque opacidad absoluta. Y luego también, pues eso, la importancia de entender que tenemos que cambiar las narrativas en cuanto a la migración, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación lo que se centran es en la crisis migratoria y ponen el foco únicamente en ese salto, en ese paso masivo de gente, en ese... cuando realmente son los estados los que lo están generando y no se cuenta nada más. No sabemos por qué esa gente está migrando. Está migrando, pues lo que decía antes Aurora, ¿no? Porque estamos expoliando sus territorios, estamos expoliando sus países. Entonces se tendrán que buscar un modo de vida que sea más digno. Después de esa charla nos fuimos en manifestación, porque otra cosa no, pero 9 días nos hemos manifestado, que al gusto, al CIE Zapadores, que está, creemos, a 1 kilómetro, y creo que estoy siendo muy exagerada, del centro de Valencia. Sí. O sea, es un CIE, una cárcel que está de inmigrantes, que está al lado del centro, con gente que vive al lado, enfrente, alrededor, ¿no? Y era un poco también como que esa pasividad de la gente que está viendo. Y luego también yo aquí anotaba, bueno, sobre los CIEs, no sé si tú quieres ampliar algo, ¿no? Los CIEs no dejan de ser unas cárceles para personas inmigrantes, muchas de ellas con unas condiciones pues muy reprobables, seguramente. Y luego también la importancia, que ya se está empezando ahora a hablar y a sacar a la luz, de la gente que se suicida en los CIEs. O sea, ya no estamos generando muertes en el tránsito por el desierto, en el paso del Mediterráneo, sino que cuando llegan aquí, el que no va una chabola acaba en un CIE, en una situación horrible, y decide suicidarse. O sea, es como que, por eso cuando hablamos de la necropolítica, tiene tantos brazos y tantas consecuencias, que es eso, en 9 días fue como ¡boom! Estamos viendo todo el panorama, ¿no? Y es abrumador, realmente. Sí, sobre los CIE, bueno, yo quería evidenciar, pues sí, que has dicho que son cárceles, que son personas que no han cometido ningún delito, simplemente han migrado y están encerradas en régimen carcelario, ¿no? Y, no, pero incluso con medidas más crueles y más sancionadoras que en las propias cárceles, les quitan los móviles, por ejemplo, no les admiten visitas, o sea, es mucho peor que una cárcel, y son personas que solo han cometido faltas administrativas. Se quiere construir el mayor CIE de Europa, no sé si era en Motril o en Algeciras, ¿no? En un sitio del sur de España. Y justo hoy ha llegado la noticia, no sé si la habéis visto, que el Reino Unido ha estrenado ese macro CIE flotante, que es que, o sea, revuelve las tripas de ver esa semejante crueldad, ¿no? Bueno, pues después de este largo día, al día siguiente por la mañana fuimos a otra mesa redonda, en la cual también aportaciones muy interesantes, ¿no? Aquí sí que me había notado el logro que yo se lo voy a dar, porque así fue, a las compas de Pasaje Seguro, de conseguir que Santander, que era un puerto considerado como puerto de la muerte, porque aquí paraban buques de guerra que luego iban a Arabia Saudí, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Gracias a las manifestaciones y a la intensidad de las compas y al apoyo que recibieron, se consiguió que Santander dejara de ser un puerto de la muerte, y si no me equivoco se trasladó a Bilbao, ¿no? Bueno, no, al revés. Ah, de Bilbao aquí. Se trasladó a Sagunto. Eso, que luego lo bueno, ha dejado de cargar la naviera oficial saudí, que es la Bari. No sabemos, sí sabemos. Vale, siguen cargando en los ferries, están embarcando tanques para Ucrania, por ejemplo. O sea, el tráfico de armas seguirá saliendo hablando de nuestro puerto, pero claro, son subcontratas y son otros barcos que no podemos identificar en el tráfico de armas. Los de la naviera Bari, como son tan conocidos, pues eran fáciles de identificar. Sí, porque no sé si hace 4 años o así, que salió uno de aquí, del puerto de Santander. El Bari han estado saliendo desde el marzo del 2018, fue el primero que tuvimos noticias que llegó, el 8 de marzo del 2018. Hasta verano del 19, es que coincidió con el 8 de marzo. Entonces, hasta verano del 19, sí, aproximadamente uno al mes. Estaba en el Ayuntamiento de Santander, estaba esto Ganemos, que creo que fue el que lo denunció también. Uno de los que lo denunció. Vale. Luego también se hablaba eso de la importancia de la alianza con el propio personal portuario para recibir y para obtener toda la información, que incluso ha habido en ciertos puertos donde se han obtenido fotos para que luego a la hora de reivindicarlo, ¿no?, pues que se pueda justificar con documento o con documental gráfico, etcétera. Pero las fotos se han obtenido en el puerto de Génova gracias a estibadores, eso es, que, a personal que se han mojado en hacer la fotografía de los cargamentos. Y luego también, pues eso, la importancia de la articulación del ámbito académico, donde hay organizaciones, hay instituciones que están haciendo estudios muy potentes sobre esto que está pasando, y luego también la parte más del activismo, ¿no? Que entrelacemos, que hagamos alianzas para que nuestras acciones puedan ser más potentes. También nos presentaron también estuvieron hablando del último informe de la campaña Banca Armada, y de, bueno, pues bancos que financian la muerte, iba a decir, que financian empresas armamentísticas, para sorpresa de nadie, BBVA, Banco Santander, La Caixa, pues una de las acciones que podemos, bueno, te iba a decir, una de las acciones que hicimos fue pegar pegatinas, eso sí, y iba a haberte ido porque me quedaba una, sí. Y otra de las acciones simples que podemos hacer aquí sentadas es cambiar cada una de nosotros de banco y buscar alguno que realmente no financie. Bueno, pues desde aquí nos fuimos a otro cementerio. En este caso el cementerio de Paterna, que sí que me vas tú a ayudar seguramente con más información. Aquí vienen datos, ¿no? Pero hablamos de más de 2.200 personas que asesinaron entre el 39 y el 56, es decir, hasta el 1956 se estuvo asesinando, pues en este caso a republicanos y republicanas. Ya han encontrado más de 150 fosas comunes y ahora están, pues gracias también a las organizaciones, de ahí la importancia de organizarnos y de reconocernos, como digo yo, para poder reconocer identificar a las personas, ¿no? Y también estuvimos en el Terrer, que era una especie, no de descampado, ¿no?, pero de lugar, de espacio donde estuvieron fusilando, pues eso, hasta el 56, realmente. Muchas de las personas allí presentes, pues es que ya habían nacido, vamos, o sea que cuando hablan de aquello de la memoria histórica, no es la memoria, es ayer por la tarde, ¿no? No fusilaron hasta el 56, y más años. En ese caso, aquí el último que enterraron fue en el 56, sí. Y identificado, pero después fusilaron. Sí. Eso es. No sé si quieres ampliar algo de... Bueno, que lo que hablabas de las asociaciones, que en cada fosa común, si los familiares no se constituyen como asociación, no se permite el abrir la fosa y empezar las identificaciones. Entonces eso, claro, en muchos casos pues no es posible, porque hay gente que o que no tiene familiares o que no saben que su familiar está ahí. Es que el problema que tenemos en España es que no tenemos banco de ADN. Es también lo que hablaban con las personas desaparecidas, ¿no? Claro, es que yo soy que al no poder sobrina cruzar, y nieta de desaparecidos. Claro, al no poder cruzar esa información, sí. Pero no les interesa. No interesa, claro. No interesa sacar todo eso. Y luego fuimos a una comida comunitaria que nos hicieron la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna, que ha sido la única foto que le decía a Aurora que me apetecía que saliéramos. Porque esta mujer realmente no era por nosotras, era por esta mujer del centro. Una mujer que vino sin hablar prácticamente castellano, que ahora mismo está presidiendo la Asociación de Paterna y la Asociación de Mujeres Africanas de Valencia. Que aprendió a conducir, que está llevando a toda la familia, y luego también tiene un proyecto muy interesante donde está reuniendo a estas mujeres y se están poniendo manos a la obra en los huertos, compartiendo los conocimientos que vienen, porque ella está muy muy orgullosa de ser campesina. y de todo ese conocimiento que se trae de su país y de, pues, su propia experiencia, ¿no? Entonces, pues sí que me apetecía ponerle. Como decía Aurora, esto ya que fue por la tarde, ese día por la tarde, sí. Nos fuimos a Sagunto. Bueno, nos reíamos un poco porque, claro, decían, claro, conseguisteis que los barcos ya no atracaran en el puerto de Santander, pero es que ahora vienen a Sagunto, nos habéis mandado los barcos a Sagunto, ¿no? Pero bueno, también como la importancia de ver que sé que se había conseguido porque allí no, ¿no? Entonces, allí también estaban organizándose. Aquí lo interesante, pues eso, la naviera Badi y la denuncia que hace la caravana de ese comercio de armas y la vulneración del tratado de comercio de armas, que yo esto no lo conocía, que impide vender armamento a países involucrados en países en posibles crímenes de guerra, como es el caso de Arabia Saudí. Es decir, están incumpliendo incluso la legalidad, ¿no? Y luego nos fuimos con una batucada también en manifestación hasta... ¡Qué guay! Dejaron un escudo, ¿no? Hasta la plaza de Sagunto, donde vivimos, bueno, pues la verdad que un encuentro, yo he puesto la palabra alegría, porque creo que fue como un broche final de la caravana, de alguna manera, aunque al día siguiente todavía tuvimos actividad, pero fue una manera, pues eso, de reivindicar, pero también de que varios y varias artistas, pues eso, de la zona, se siguiera de otra manera recordando, dignificando. Yo tenía por aquí anotado, que no quería dejar de decirlo, repetimos en muchas ocasiones lo de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Era un poco como el mantra que manteníamos para todas las acciones que llevábamos a cabo. Entonces, bueno, pues esto fue también desde una manera quizá más lúdica, podríamos decir, pero siempre manteniendo el sentido de lo que estábamos realizando. Muy rápido que esta gente se duerme. Y al día siguiente, último día, última mañana, ya estuvimos en Borriana, que es un puerto de Valencia. Entonces allí nos recibió la gente del grupo de apoyo de la Aurora, el grupo de support de la Aurora, que son más de 150 personas del pueblo que se organizan para recibir y para atender a los barcos de rescate que tienen permiso para poder atracar en el puerto. Barcos como, a ver si también tengo el otro aquí, ¿no? Como el San Michel, el CI o el Sipun. Entonces, en este encuentro, además de mostrarnos fotos, tuvimos testimonios de varias de las personas que están en estos barcos, también el Open Arms había atracado ahí en varias ocasiones, estuvimos visitando alguno de los barcos y bueno, pues eso, la importancia, la verdad que esto sí que fue un broche de oro porque fue como la esperanza de que realmente hay gente bueno, pues que está dejando sus vidas totalmente criminalizada la realización de, o sea, las acciones de esta gente que está en estos barcos de rescate. Nos han contado, pues eso, testimonios truculentos de que sus barcos llenos de gente, si ven una patera, de repente les llaman y les dicen, no sigáis cogiendo gente, esa gente se tiene que quedar ahí. ¿Qué hacen? Les da igual y les cogen. O sea, capitanes y capitanas realmente con dos agallas, gente joven, gente comprometida y héroes y heroínas absolutos, vamos. La legislación italiana les obliga a hacer un solo rescate por cada misión. Eso, sí. Y les mandan a atracar lo más al norte posible para que se pasen días entre que suben y bajan. Nos comentaban que empezaron a venir al puerto de Borriana porque el astillero les resultaba más barato, pero que con la red de apoyo que se ha formado en el pueblo, pues que les facilitan, pues que si llegan necesitan una farmacia, les invitan a la farmacia, ahora les dejan bicicletas para que se puedan desplazar. Si van a recoger a algún voluntario o voluntaria que va a embarcar en ese momento y llega al aeropuerto de Castellón, pues le recogen en el aeropuerto y la llevan hasta el pueblo. Bueno, pues todo lo que puedan hacer para facilitarles su estancia, les van a despedir cuando marchan a la misión, va a ser una tontería, pero no es ninguna, porque les reciben cuando llegan, llegan pues con muchas heridas de las vivencias que tienen, ¿no? Entonces, pues ahora lo tienen como puerto pues de acogida. Por eso es, pues es el puerto de la vida. Y para acabar, sí que quería, bueno, que esto yo lo acabas tú porque tú la conociste. Bueno, Eulalia yo la conocí en una caravana, recientemente falleció, se vino a despedir cuando estábamos en Barcelona, en la caravana allí, porque ya sabía que ya pues tenía sus días contados. Y esta mujer era de Burriana, pero cuando se jubiló se fue a, estuvo trabajando mucho tiempo en Melilla con los niños de la calle. Y bueno, pues al fallecer en su pueblo le han hecho este homenaje que está en una pared allí en el puerto. Y bueno, pues la quiero recordar con este mensaje de luchamos en tierra para salvar vidas en la mar. ¿Esta era la que tenía cogidos en el libro, niños? Sí. Bueno, no solo esta, porque también puede ser que sea Ana, pero bueno, Ana, diga, sí. No, Ana no. Ah, me recuerdo sí, de ella cuando estuvimos en Peita. Y bueno, pues justamente aprovechando que pasábamos por allí, fue como la presentación, estaba el chico que la había pintado, estaba la familia, se hizo un pequeño gran homenaje y bueno, pues como que nos quedamos con la esperanza, ¿no? Y la motivación y la inspiración de personas como Eulalia, pues para seguir en esta lucha que como veis hay mucho que hacer. Y no sé si quieres decir algo. Yo creo que es un buen colomar. Muchas gracias a vosotros. Quiere, es que claro, hemos volcado tanta información. De hecho, una amiga nos decía intentar resumir esto en una hora. Y yo decía, pues si tenemos para una semana, realmente. Están nueve días. Sí, ¿no? ¿Y cuánta gente en total? 150, éramos este año en autobuses. Decir que yo estoy aquí porque el año pasado en una charla como esta escuché a Aurora. O sea, que cualquier persona totalmente invitada a vivir esta experiencia totalmente inmersiva. Hemos conocido experiencias pues súper inspiradoras, gente muy muy interesante, haciendo vínculos, nos traemos el teléfono y el contacto de un montón de personas del Estado para poder hacer, o sea, seguir haciendo cosas conjuntas, para seguir movilizándoos y que estéis todas invitadas. Que... ¿Y cuando acaba? ¿O sea, empieza? ¿Qué día empezó y cuándo acabó? Normalmente la caravana siempre ha sido entre el 14 y el 21 de julio aproximadamente. ¿Julio? Este año, como os decía, se adelantó un mes para poder estar el 24 de junio en Melilla. Tenía habido menos gente también por ese cambio de fechas. La caravana fue una iniciativa de nuestro Estado nacional y con los años ya veis que ha ido creciendo y va tejiendo una red no solo europea sino internacional, porque habéis visto a la mujer mexicana, la italiana. Caravana Migrante estaba caravana como... Caravana Migrante siempre, los últimos años siempre está, que eso no algo similar en Italia. También han estado mujeres de Túnez, han estado de Centroamérica, o sea que sí que es verdad que se va creando una pequeña red internacional, no solo de denuncias, sino que luego también de apoyo a personas migrantes y de procesos de proyectos, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues hay gente que contacta entre una frontera y otra a veces. El año pasado pues estuvimos en el País Vasco, porque algo que es muy desconocido también, que en el Bidasoa, en la frontera de Irún con Hendaya, mueren cada año entre unos nueve o diez personas que intentan pasar a nado ese río. Y bueno, pues se crean redes de apoyo entre una parte de la frontera y la otra. Bueno, lo de Esperanzador, quiero pensar en Esperanzador, yo creo que tenemos la batalla perdida con la necropolítica, es algo que está muy estructurado, muy proyectado y lo estamos viendo que cada vez, o sea, cualquier crueldad, están ocurriendo crueldades que hace 2 años eran inimaginables y esto es una escalada que va en aumento. Pero yo vuelvo a decir lo del principio, que no podemos mirar para otro lado, no podemos quedarnos calladas y a nosotras la caravana nos da energías para seguir en la lucha. Sí, de hecho como que una de las preguntas recurrentes o de las reflexiones era si realmente esto de la caravana estaba sirviendo para algo o solo nos servía a nosotras para seguir nutriéndonos, ¿no? Pero aunque solo sea por eso, es necesario. O sea, es necesario sentir que no estamos solas, que hay muchas luchas, que en cada territorio, ¿no? También te das cuenta de eso cuando llegas a Almería y dices, es que esta realidad qué lejana a la nuestra. O cuando llegas a Burriana y dices, pues es que yo que vivo en Astillero no se me ocurre generar algo de esto porque no es esa realidad, pero tenemos otras con respecto a la migración, ¿no? Veamos qué podemos hacer, cómo nos podemos articular, eso, aprendamos de otras experiencias que igual también se puedan replicar aquí y sigamos en ello. Es que tenemos que seguir en ello. Nosotros siempre decimos que defendemos el derecho a migrar y el a no migrar. O sea, que cada persona pueda escoger libremente si migra o no migra, ¿no? Pero que no te veas obligada tampoco a migrar. Un detalle que a mí me parece importante sobre la masacre del 24J es que en los días anteriores, porque claro, cuando decías que son chicos jóvenes y sanos, pues son sanos hasta que les apalea la policía marroquí, porque en los campamentos en los que están, antes de, mientras intentan y reintentan volver a saltar la valla, pues a tres les quemaron vivos, por ejemplo, hace unos años, o sea, les apalean, les queman los campamentos, y los días previos al 24J, la policía marroquí les había estado otra vez desmantelando los campamentos y diciéndoles que ese día se iba a poder pasar, o sea que lo estuvieron favoreciendo, pues porque que no es un hecho aislado, casual, no, por lo que sea, ese día, y sabemos por lo que interesa, precisamente porque Europa da dinero a Marruecos para que lo frene, entonces ese día interesó. Lo que pasa es que luego quizás, pues igual se les fue de las manos la tragedia, o bueno, no sabemos. Bueno, pues eso es todo, amigos. Gracias a vosotros por venir en verano.